Buenas noches y bienvenidos a quienes nos acompañan en nuestro programa MP Radio. Esperamos que hayan tenido un excelente día y les damos las gracias por continuar sintonizando nuestro programa, el cual nos permite informar sobre el trabajo que realizamos como Ministerio Público a través de las distintas fiscalías a nivel nacional y darles a conocer nuevos proyectos de fortalecimiento a la institución. También un agradecimiento especial a Radio Universidad 92.1 FM por brindarnos este espacio. Les saluda Madailanda Verde y Rosemary González del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En ese contexto, desde enero de 2018, luego que entrara en vigencia el Decreto 22-2017, Ley de Banco de Datos Genéticos para Uso Forense de las Personas Condenadas de Violaciones, el Ministerio Público lleva un registro nacional de agresores sexuales sobre las personas que han sido condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, regulados en el Código Penal y otras normas específicas de la materia. Para conocer más acerca de este Registro Nacional de Agresores Sexuales, hoy nos acompaña la licenciada Eda Roblero, encargada del registro y con quien hablaremos más acerca de este importante documento con el que deben contar todas las personas que laboran directa o indirectamente con niñas, niños y adolescentes. Y muchísimas gracias por la invitación para poder hablar de un tema tan importante como es el Registro Nacional de Agresores Sexuales. Licenciada, para iniciar el programa, hablemos un poco acerca de esta ley. ¿Qué es lo que contiene y cuáles son sus funciones específicas y qué establece para el Ministerio Público? Sí, claro. Bueno, para hablar del Registro Nacional de Agresores Sexuales, efectivamente tenemos que abocarnos al decreto número 22-2007 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, precisamente aprobado en el año 2017. Esta ley lo que hace es crear el banco de datos genéticos específicamente para uso forense para realizar investigaciones criminales. Crea este banco que tiene que estar en específicamente a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Por qué lo crea? El objeto de la ley nos dice en el artículo 2 que va a tener como objetivo la recopilación de información genética para facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación criminal. ¿Por qué razón es que se plantea la propuesta y por qué razón se crea la ley? Es porque sabemos que en Guatemala hay muchos casos de delitos sexuales que deben de ser abordados de forma integral. Obviamente tenemos que tener un tema de prevención en temas de violaciones, agresiones sexuales, trata de personas, etcétera, y todos los delitos que contempla el Código Penal. Pero también tenemos que fortalecer la investigación, la persecución y para que sea un abordaje integral de estos casos y de estos hechos, también para que exista un registro, ¿verdad?, de las personas que son agresores, que tienen actitudes de agresiones sexuales para la protección de la niñez y adolescencia. Licenciada, usted explica de que se trata de un registro nacional de personas. Explícamole un poco más acerca de qué es el Registro Nacional de las Personas, más conocido como RENAS. Explíquemole a nuestros radioescuchas. Claro que sí. En la ley, como les explicaba, ¿verdad?, que es la creación del Banco de Datos Genéticos, pues también voy a agregar un poquito más a este tema antes de entrar directamente al registro. Lo que nos dice este banco, pues, que es que INACIF va a almacenar y va a sistematizar toda la información genética que tengamos de una persona, es decir, su ADN. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para que cuando haya un caso de un delito sexual, se pueda hacer el cotejo genético y obtener resultados más eficaces, más eficientes y de vinculación de casos para poder encontrar al sindicado o al sospechoso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice la ley específicamente en el tema del banco de datos genético. Sin embargo, en el tema del registro específicamente, pues nos dice que en el artículo 6, que se va a crear un registro donde tienen que constar todos y todas las personas que son agresores sexuales para que nosotros como Ministerio Público podamos contar con información verídica en primer lugar y validada de quiénes son los agresores sexuales. ¿Esto para qué nos va a servir, verdad? Pues como sabemos que lo que buscamos es la protección de niñez, adolescencia y también de todas las personas en temas de delitos sexuales, pues es tener ese registro, saber dónde están ubicadas esas personas, si ya cumplieron su condena, si salieron del cumplimiento de esa condena, en dónde están laborando y darles un seguimiento, ¿verdad? En dónde están ubicados y también cuáles son sus actividades económicas, si tienen alguna relación de trabajo con niñez y adolescencia. En ese sentido también el registro es muy claro, la ley es muy clara y nos dice que únicamente deben de constar dentro del registro las personas que han sido condenadas, que han sido sentenciadas con una sentencia condenatoria por todos los delitos contra la indemnidad sexual que estipula el Código Penal. Es decir, que si una persona, por ejemplo, hace una denuncia de un delito sexual y el proceso está en investigación, el sindicado o el sospechoso no puede estar dentro del registro hasta que haya tenido su debido proceso y el juez a cargo del caso diga que es una sentencia condenatoria. Es decir, se prueba que el agresor pues efectivamente cometió dicho delito. Entonces tienen que estar pues todos los agresores que han sido condenados y que también esa sentencia haya sido ejecutada, ¿verdad? ¿Qué nos pide la ley para que nosotros tengamos dentro del registro o la información que tenemos que tener de cada agresor sexual? Pues obviamente sus nombres y apellidos, sus alias, sus seudónimos que tengan, una fotografía actualizada, su número de CUI o número de pasaporte, porque puede existir que hayan personas que cometan hechos delictivos, delitos sexuales en Guatemala y que sean extranjeros, ¿verdad? De igual forma, ellos tienen que pasar a formar parte del registro. Su nacionalidad, por supuesto, la referencia genética que tiene el banco de INACIF, la dirección donde va a residir después de cumplir la condena, el trabajo que va a realizar, el lugar donde va a realizar el trabajo y la dirección en donde él o ella va a estar laborando después del cumplimiento de su condena. Es lo que nos especifica la ley para tener dentro del registro. Y vuelvo y repito, únicamente son personas que ya tengan una sentencia condenatoria. Licenciado, usted mencionaba el tema de las personas extranjeras. Estas personas que para ser incluidas dentro de este registro tuvieron que cometer un delito acá en Guatemala y ser igualmente sentenciados. ¿O cómo es ese procedimiento para incluirlos en el registro? Sí, efectivamente tienen que, dentro del registro, tienen que estar las personas que cometieron el hecho aquí, digamos. O sea, aquí llevó el proceso y aquí se conoce que fue la sentencia. La diferencia, digamos, es de que es extranjero, pero igual tiene que estar. Sin embargo, desde que se crea la ley y de todo el proceso que se ha tenido y de fortalecimiento del registro, por supuesto, hemos detectado que hay personas extranjeras que ingresan al país y que tienen que tener su certificación limpia, digamos que no cometieron también un hecho delictivo en otro país, porque eso no nos lo va a limitar una frontera. Estas personas también tienen que pasar a formar parte del registro, porque son agresores sexuales, ¿verdad? Aunque no hayan cometido el delito aquí, pero son agresores sexuales. Entonces, a ellos se les tiene que extender una certificación, ¿verdad? Que diga que efectivamente no puede trabajar con niñez y adolescencia. Recordemos que la ley, pues, es aplicable únicamente en el estado de Guatemala, pero precisamente por el objeto de la ley y por el sentido de la ley también de prevenir estos casos y estos hechos con niñez y adolescencia, si es necesario que, si ellos van a laborar, tengan una certificación limpia. Y a nosotros como registro nos compete y nos obliga a poder revisar si él no ha sido condenado en otros estados. Licenciada, hablamos acá que tienen que tener un certificado en físico. Cuéntenos, digamos, ¿quién debe tener ese tipo de certificados que laboren directamente o indirectamente con niñez y adolescencia? Pero hay muchos gremios que lo solicitan, por ejemplo, trabajadores del Ministerio de Educación. O sea, ¿qué otros gremios son los que están incluidos dentro de, digamos, como obligados a presentar esta certificación? Bueno, según lo que nos dice la ley, ¿verdad? Y volviendo al tema del registro, que además de que el registro es donde constan todos los agresores sexuales. El registro también nos dice la ley, tiene que emitir específicamente el Ministerio Público, emitir las certificaciones, ¿verdad?, de que si una persona consta o no consta dentro de. Al momento de emitir las certificaciones o que soliciten certificaciones, la obligatoriedad que nos dice la ley es que tiene que ser para personas que se relacionen con niñez y adolescencia específicamente. O sea, ellos sí no pueden decir no me dijo la ley o no está escrito en ningún lado, porque está en el decreto 22-2017 y tienen la obligatoriedad. Si un gremio aparte, digamos, que no trabajan con niñez y adolescencia precisamente, sino con gente adulta, por supuesto que puede pedir su certificado como un requisito más, ¿verdad? De saber con quién está trabajando, quién es la persona que está compartiendo con ellos, pero en sí la obligatoriedad es de personas que trabajan o se relacionan directa o indirectamente con niñez y adolescencia. ¿Qué otras tareas específicas tiene el RENAS aparte de esta función? Bueno, como tareas específicas del registro, en primer lugar es recopilar y verificar toda la información de agresores sexuales a nivel nacional. Es decir, revisar con Ministerio Público, con el organismo judicial, con el sistema penitenciario, las personas que están o en estado preventivo para llevarles o dar un seguimiento de los procesos o que ya hayan sido condenadas. Recopilar esta información, es decir, cuando hay una sentencia condenatoria, el registro tiene que obtener esa información. Para eso ya hay algunos mecanismos de coordinación interna dentro del Ministerio Público, que también el reglamento nos dice que todos los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional tienen que actualizar las sentencias para enviarlas al registro. Entonces, una forma también de recopilar nosotros la información de qué agresores han sido sentenciados. Y también el organismo judicial envía sentencias, ¿verdad? Nosotros, ya sea que nosotros se las solicitemos o ellos ya las envían, para ver quiénes han sido sentenciados por este tipo de delitos. Entonces, esta es la primera función, digamos, que recopilamos la información, validamos la información dentro de los sistemas que utilizamos en Ministerio Público para saber que efectivamente sí se trata en primer lugar de esa persona, que fue por un hecho de tipo sexual contemplado en el Código Procesal Penal y que sea una sentencia ejecutoria. Con esa información ya se ingresa esa persona, ese agresor sexual, dentro del RENAS, ¿verdad? Entonces, tenemos esa primera función. La siguiente función es la actualización, obviamente, del registro en sí. Obtener todos los datos necesarios cuando el agresor salga de su condena, que es lo que nos dice el artículo 6, en dónde va a vivir, en dónde va a trabajar, el nombre del patrono, etc. Y tener siempre una fotografía reciente del agresor, ¿verdad? Hacer el monitoreo de dónde se encuentran ubicados los agresores sexuales. También con tema propiamente de agresores, pues hacer sí ese monitoreo, ese mapeo, estar coordinando también con el Instituto Nacional de Ciencias Forense para que estén los datos genéticos. Y también el registro tiene la obligatoriedad de emitir las certificaciones, ¿verdad? Que es ya todos los usuarios, usuarias que trabajan con niñez y adolescencia, pues tienen que solicitarla vía electrónica al registro. Sí, licenciada, gracias. Usted bien nos explicaba de que se trata de todo un trabajo integral, es un trabajo interinstitucional también, y efectivamente si nos puede explicar cómo se realiza ese proceso de trámite para adquirir el certificado, pues según la ley es el Ministerio Público quien lo tiene que emitir, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo pueden las personas acceder? ¿Por medio de dónde? ¿Cómo ellos lo pueden adquirir? Claro, la certificación la pueden solicitar vía electrónica, es decir, solo se puede por medio electrónico ingresando a la página del Ministerio Público en el apartado de Registro Nacional de Agresores Sexuales. Allí les va a aparecer un formulario que las personas pueden completar con todos sus datos. Es importantísimo que las personas coloquen sus datos fehacientes y que tengan el cuidado de no confundirse con fechas de nacimiento, con años de nacimiento, con número de CUI, etc. con ese completan el formulario y lo suben, digamos, a la página del Ministerio Público. ¿Qué pasa en ese proceso? Pasan de 4 a 24 horas donde se genera la certificación. Estamos conectados con RENAP, con el Registro Nacional de las Personas, para validar, ¿verdad?, la información. Recordemos que es un tema muy delicado, no son agresores sexuales y no queremos que una persona que no lo sea le salga una constancia manchada o viceversa, ¿verdad? Entonces sí necesitamos hacer esa validación directamente con RENAP. Cuando las personas suben su formulario, ya el sistema lo genera, hay una validación con RENAP para que veamos que sí se trata de esa persona y luego pasa, digamos, a la base de datos del RENAS. Si esa persona no es agresor sexual, entonces su certificación se le va a generar que, diciendo, no consta dentro del registro. Si fuera agresor sexual, entonces se queda allí, digamos, la ubica la base de datos del RENAS y no le permite imprimir solo así, ¿verdad? Sino que se comunican con nosotros al correo y se les da de forma personal la certificación, ¿verdad? Porque nosotros es algo confidencial también, entonces verificamos que se trata de la persona que está solicitando. ¿Qué sucede cuando se dan ciertos inconvenientes de que, por ejemplo, pasan las 24 horas y no me llega mi certificación? O, por ejemplo, lleva el apellido de casada y ya hay un divorcio. ¿Qué procedimientos siguen ustedes en estos casos? ¿Y cómo es que se pueden comunicar las personas que tengan este tipo de problemas? Claro, bueno, sí, efectivamente hemos identificado distintos problemas a la hora de que solicitan su certificado. Uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo cuando es temporada alta, nosotros le llamamos temporada alta a dos épocas del año, la época de enero y la época de junio, donde aumenta, digamos, porque recordemos que el certificado tiene una vigencia de 6 meses. Entonces, en esas temporadas altas muchas veces el sistema se satura. Recordemos que hay una validación con RENAP, que hay una validación con RENAS propiamente para generar. Entonces, en estas temporadas altas, sí, normalmente se pasa a veces de las 24 horas, pero es porque hay mucha carga, ¿verdad? Hemos llegado a tener más o menos unas de 10.000 a 15.000 solicitudes diarias. Entonces, en temporada alta, sí, muchas veces el proceso se pone más lento. Sin embargo, si pasa de las 24 horas, las personas pueden escribir directamente al correo renas@mp.gob.gt exponiendo su problema, ¿verdad? Hay una persona encargada de responder todos los correos que se reciben y darles de una vez la salida, digamos, ver cuál es el problema y tratar de arreglárselo de una vez. Cuando es un problema de lentitud del sistema, pues se les explica la situación o bien se vuelve a procesar la certificación. Entonces ya se les envía de que ya la pueden descargar. Cuando son casos más complejos, por ejemplo, que una persona se haya divorciado, en el caso de mujeres que utilizan o no el apellido de casada, lo primero que les decimos es que tienen que ir a verificar a RENAP si ya les hicieron el cambio, porque nosotros validamos con la base de datos de RENAP. Y créanme que hemos tenido muchos problemas de eso. Entonces, de primero pedimos y le recordamos a los radioescuchas que de primero tienen que arreglar en RENAP la situación. Si ya lo arreglaron en RENAP y siguen teniendo el problema, entonces de igual forma pueden escribir al correo de RENAS y nosotros ya hacemos el cambio dentro del sistema, ¿verdad? Siempre validándolo con RENAP, porque no hacemos nada que no se valide con RENAP por el tema de la validación de datos. Cualquier otro problema que se tenga con respecto, ya sea a la solicitud o a la descarga para poder imprimir la certificación, pueden escribir al correo que ya les mencioné, que es renas@mp.gob.gt, o bien pueden comunicarse al Ministerio Público, que las operadoras ya están dando algunas soluciones previas, digamos, con respecto a RENAS, o si no, lo trasladan a la ventanilla que se encuentra ubicada también en el primer nivel, donde también toda la ciudadanía es bienvenida a poder abocarse, ¿verdad?, por cualquier situación. ¿Y a qué número de teléfono se pueden comunicar las personas que lo quieran hacer por esa vía? Al teléfono del Ministerio Público 2411-9191. Bien, gracias, licenciada. Usted también nos hablaba un dato muy interesante, que son un promedio de 10.000 certificaciones diarias las que solicitan. ¿Cuentan ustedes con estadísticas de cuántas se emitieron en el 2019 en comparación con el 2018, que fue el año cuando inició el proceso del REMS? Claro que sí. Bueno, los datos que tenemos de 2018, en el 2018 se cerró el año con 1,014,331 certificaciones emitidas. En el año 2019 sí hubo un descenso, de hecho, de certificaciones de 926,771. En lo que llevamos del 1 de enero del año, de este año, al día de hoy, más o menos a 10 de la mañana, ya llevamos 1,139,402 solicitudes. O sea, ha aumentado muchísimo, muchísimo las solicitudes, ¿verdad? Obviamente ya el registro es más conocido, ya las muchas organizaciones, incluso muchas instituciones también lo están solicitando para saber también con qué gente, ya como un requisito, digamos, con qué personas es que están laborando. Entonces sí ha aumentado la solicitud de certificaciones. Y de estos registros estadísticos, ¿cuántos agresores sexuales han identificado? Que han solicitado certificación en lo que va del año, hemos identificado que han solicitado 135 agresores en este mes de enero, o sea, han identificado 135 únicamente. En el año 2019 solicitaron certificación 260 agresores en todo el año. Y licenciada, también hay un dato que llama la atención, pues si bien nosotros escuchamos agresores sexuales, inmediatamente pensamos solamente en hombres, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, pues ustedes también en sus registros cuentan con mujeres agresoras. ¿Cómo se identifican o cómo es que se incluyen dentro de estos registros? El procedimiento es el mismo. Sí, recordemos que cuando hablamos de delitos sexuales no solo hablamos de violación, sino o agresión sexual, también hablamos de delitos de trata, explotación de personas, de promoción a la pornografía, es decir, es una gama muy amplia de todos los delitos sexuales o delitos que atentan contra la libertad y la intimidad sexual de las personas. Entonces, efectivamente, también hay mujeres que son agresoras y que han sido condenadas por este otro tipo de delitos. Desde que se crea el registro a la fecha, han solicitado únicamente 6 personas que son mujeres, que son agresoras, ¿verdad? Son las que hemos identificado a partir de su solicitud de certificación. Y si ahondemos un poco más en esta parte del tema y que nuestros radioescuchas y usuarios de la institución conozcan y comprendan un poco mejor, háblenos acerca de las características de un agresor o agresora sexual. Bueno, para hablar en temas de agresiones sexuales, de primero tenemos que abordar un tema muy, muy claro, que por qué es que se dan por qué se dan estos delitos, ¿verdad? Hay mucha teoría, hay teorías criminológicas incluso que nos dicen que en algún momento se decía que pueden ser características incluso biológicas y genéticas que tengan las personas, pero al surgir la criminología ambiental y por supuesto teorías de género o teorías sociológicas con perspectiva de género, nos da otro marco referencial. Cuando hablamos de violencia sexual o de delitos sexuales en general, estamos hablando de relaciones desiguales de poder, estamos hablando de control, estamos hablando de dominación. Y muchas veces estas actitudes pues son aprendidas, son socialmente aprendidas, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la criminología ambiental y la perspectiva de género, podemos decir que estos actos delictivos, porque se convierten en delictivos, pues son sexuales, tienen que ver con un proceso de dominación y de relaciones desiguales de poder para controlar. ¿Qué es peor que hacerle a una persona, de dañar a una persona? Es dañar su libertad y su indemnidad sexual. Pueden haber ciertos detonantes que le permitan a las personas y a los agresores cometer estos delitos. Hay también casos, por ejemplo, científicamente comprobados de pedofilia, ¿verdad? Donde ya hay una condición biológica y psicológica que les permite a los agresores cometer estos estos actos sexuales contra, en este caso, niñez. Entonces hay como varias vertientes que puede tener un agresor. No es únicamente como lo que escuchamos en, digamos, en la calle, que hay gente que dice, ay, es que ha de estar mal de la cabeza, o seguramente está enfermo, es un enfermo con una situación psicológica o psiquiátrica. No, hay distintos detonantes para que una persona se convierta en un agresor sexual. Recordémonos que en el tema de violación específicamente, ese ejercicio de dominación y de control lleva a distintas violencias, y una de esas violencias es precisamente la sexual. Entonces lo hacen como un acto para responder a ese control y a esa dominación, que está fundamentado en esas relaciones desiguales de poder y, por supuesto, en un sistema patriarcal, ¿verdad? Y que de igual forma pasa con la niñez, con niños y niñas. Es importante también recalcar que en temas de delitos sexuales, no solo son contra mujeres, sino también son contra hombres, contra niños, contra niñas, y es también todo un contexto social que nos permite y que va generando estas actitudes criminales. Muy interesante ese dato, licenciada. Muchísimas gracias por habernos acompañado al programa del día de hoy, y esperamos, pues, en los próximos 6 meses ver cómo van creciendo esas estadísticas. Y pues agradecemos mucho la invitación para poder hablar un momento del Registro Nacional de Agresores Sexuales, y no me queda más que invitar a la gente también a que se informen. Dentro de la página del Ministerio Público también pueden encontrar el reglamento, la ley, para que puedan informarse sobre cómo funciona el registro, y también a las personas que trabajan con niñez y adolescencia, pues exhortarlas a que soliciten su certificado, ¿verdad? También el registro este año tiene planificado hacer monitoreos ya al Ministerio de Educación y a otras organizaciones e instituciones donde trabajan con niñez y adolescencia para poder hacer las verificaciones necesarias. Y por último, solo recordar que la certificación tiene una vigencia de 6 meses y es totalmente gratuita. Hoy también les compartimos la entrevista realizada a la fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos Económicos, Linda Evan Salazar Escobar, quien nos comparte detalles del importante trabajo realizado por esta fiscalía durante el año 2019. Licenciada Salazar, recordémosle a nuestros radioescuchas y usuarios de la institución en qué consiste el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos. Buenas noches. Sí, efectivamente, pues el trabajo de la Fiscalía, y como tal ustedes lo hacen mención, Económicos, la Fiscalía de Delitos Económicos conoce de todos aquellos casos que afectan la economía nacional. ¿Y a qué nos referimos específicamente al tema de economía nacional? La economía nacional, como bien lo refiere nuestra normativa, pues está contemplado en el título 10, es decir, que protege la economía del Estado como tal. Y en ese orden de ideas, el delito que más recurrente, o en este caso tiene a cargo la Fiscalía, es el tema de la defraudación tributaria. ¿En qué consiste este tema de defraudación tributaria? La Fiscalía de Delitos Económicos conoce de todas aquellas denuncias en donde Superintendencia de Administración Tributaria, siendo la encargada de verificar la fiscalización y el trabajo de en este caso, los contribuyentes ante la misma Intendencia de Administración Tributaria, cumplen con sus obligaciones. Es decir, que cuando Superintendencia establece que cierta persona como contribuyente obligado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias deja de hacerlo y considera la existencia de alguna anomalía en su comportamiento o en sus tributos como tal, presenta la denuncia ante el Ministerio Público, y esta denuncia es conocida por la Fiscalía de Delitos Económicos. El delito de defraudación tributaria es un delito que abarca un montón o varias acciones como tal. Dentro de ellas podría explicarse la simulación que se hace dentro de las relaciones comerciales, es decir, que Superintendencia denuncia que dos contribuyentes que simulan realizar ciertas operaciones de compras cuando efectivamente no se han realizado como tal, y es únicamente con la intención de defraudar al fisco en la declaración de los tributos que presentan ante esta institución. De esa cuenta también hemos tenido denuncias en donde no solo es la simulación el tema que se refiere, sino que también ese ardid o engaño, es decir, que a través de cualquier forma, cualquier mecanismo, tratan de desviar el impuesto que en realidad toca declarar ante la SAT y el cual no es declarado en su totalidad o bien es declarado en una parte menor a la cual le corresponde tributar y con ello pues incurre en este tipo penal. Aparte de ello, pues también la Fiscalía conoce los delitos de resistencia a la acción fiscalizadora y en este sentido estamos ante otra vertiente de delitos que consiste en aquellos tipos penales o en aquel delito en donde la persona o el contribuyente se niega a presentar la documentación necesaria para que la superintendencia proceda a la fiscalización y evita de esta manera pues se haga un cálculo del impuesto que le toque pagar dentro del reclamo que superintendencia tenga en el periodo fiscal correspondiente. Recordemos que el tema de tributo es un tema muy importante para la nación, puesto que de ello depende el presupuesto que la nación pueda tener para poder disponer a los diferentes servicios que se prestan. ¿A qué me refiero? Con los presupuestos, la nación pues claramente tiene acceso a carreteras, a educación, a hospitales y a este tipo de proyectos o visiones que como Estado, un gobierno se plasma a efecto pues, de buscar el bienestar social. Por eso es tan importante el tema de la recaudación y el cumplimiento adecuado de las obligaciones por parte de cada uno de nosotros como guatemaltecos y como contribuyentes que debemos ante nuestro cumplimiento como tal ante la superintendencia y ante el gobierno de Guatemala y como bien lo referimos ante el país de nuestro hogar, que es Guatemala. Licenciada, ¿cómo está conformada la Fiscalía? ¿Cómo están divididos ustedes para poder realizar este tipo de investigaciones del cual pues ya nos explicó anteriormente? Sí, específicamente la Fiscalía de Delitos Económicos está dividida en agencias fiscales. Para el efecto y luego pues de que claramente se procedió a la división en su momento de la Fiscalía de Económicos en dos, se procedió a la división a raíz de la especialización. Es decir, que anteriormente a mayo del año 2019, del año pasado, la Fiscalía estaba conformada en dos grandes áreas. El área tributaria, que verificaba el tema de los delitos vinculados al tema de recaudación, y el área de contrabando, que básicamente se encargaba de verificar los ingresos de mercancías que evadían pasar por la aduana como tal y el impuesto de ingreso al país. De esa cuenta, a partir de mayo de 2019, la Fiscalía de Delitos Económicos, conociendo únicamente el tema tributario, que es el área en la cual nosotros estamos ahorita pues, conociendo la investigación, está conformada por 6 agencias fiscales y una agencia fiscal liquidadora. Estas 6 agencias fiscales están divididas con el objeto de proceder a ejercer una persecución penal estratégica conforme los fenómenos que se han detectado dentro de la investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, encargándose cada agencia fiscal de determinado fenómeno en particular y proceder a la investigación como corresponde. En relación a la agencia liquidadora, con la finalidad de perseguir la visión de la señora fiscal, claramente pues busca disminuir la mora fiscal. Y en ese sentido la liquidadora pues da seguimiento a las denuncias en las cuales hay cierto tiempo que forman parte de los expedientes que están a cargo de la Fiscalía y busca de alguna manera hacer prioritario el tema de la aplicación de gestión integral de casos a efecto de poder solventar en menor tiempo estos casos que ha transcurrido cierto tiempo y no se les ha dado la salida correspondiente. En ese sentido, pues con el licenciado Edgar Rolando Rodenas, que es el fiscal de sección a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, él pues claramente ha implementado la creación de esta agencia liquidadora y juntamente con mi persona, que en este caso pues soy la fiscal de sección adjunto, se ha visto la manera de poder realizar acciones prioritarias e inmediatas a efecto de dar cumplimiento a los objetivos de la administración de la doctora María Consuelo Porras Arqueta. Licenciado, usted nos hablaba que la SAT y la IBE son básicamente quienes presentan este tipo de denuncias, ¿pero solo ellos pueden presentar una denuncia o de alguna otra parte pueden ustedes tomar también alguna investigación de oficio quizá? Sí, le comento. La mayoría de las denuncias que ingresan ante la Fiscalía de Delitos Económicos provienen de una auditoría previamente realizada por Superintendencia de Administración Tributaria. En relación a la IBE, en este caso nosotros utilizamos el recurso de la IBE o en este caso el reporte de transacciones sospechosas, pero en conjunto con la Fiscalía de Lavado, toda vez de que claramente es un tema pues se sensible que goza de protección constitucional, ante lo cual pues, se versa en trabajar en conjunto con la Fiscalía de Lavado y argumentar o coadyuvar en la investigación de los delitos económicos. Mas, sin embargo, nuestra fuente mayoritaria de denuncias provienen de la Superintendencia de Administración Tributaria, quienes aportan a raíz de la auditoría realizada pues, algunos puntos que detectan que no corresponden a una contabilidad o que consideran ellos de que se ha cometido alguna acción delictiva que podría encuadrar en una defraudación tributaria o en un caso especial de defraudación, dependiendo la forma como se cometa el delito. Mas quiero indicar que no solo ellos pueden presentar una denuncia. Cualquier persona que considere se esté afectando, en este caso el tema de recaudación del Estado, tiene el derecho y la obligación. Acordémonos de que es muy importante de que si conocemos ciertas circunstancias que se puede considerar un delito, lo hagamos de conocimiento, en este caso del ente persecutor, de nosotros, y nosotros proseguir a la investigación y establecer efectivamente esas acciones que se denuncian, esos actos que se consideran anómalos, corresponden o no a un delito, o bien si fuera en el caso muy regularmente nos sucede, que presentan denuncias por la no emisión de factura. La no emisión de factura no es un delito como tal, pero sí nos pone a nosotros en una alerta de que cierta persona, sea individual o jurídica, no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, y por lo tanto nosotros investigamos más allá y verificamos y requerimos, pues en este caso, conocer si Superintendencia ya tiene conocimiento de este hecho para dar el seguimiento a la investigación como corresponde y en su momento tomar la decisión fiscal oportuna correspondiente a la investigación que se haya realizado. Licenciada, y como ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo podemos nosotros identificar o qué características se dan ante un posible delito económico? ¿Cómo podemos ir más allá para poder informar a las autoridades sobre estas acciones? Muy bien, como anteriormente referí, muchas de las denuncias que vienen de particulares es la no emisión de factura. Estamos ante una infracción administrativa. Damos seguimiento y ponemos en conocimiento a Superintendencia para que ellos sigan el procedimiento administrativo como corresponde, o damos la salida si en este caso encontramos alguna vinculación con un caso a nosotros. ¿Cómo el ciudadano, y podríamos decir ciudadano común de a pie de todos los días, que tiene conocimiento de algún hecho como estos y considera oportuno denunciarlo? Se ha dado en el caso de algunos condominios o hablemos de alguna actividad comercial distinta en donde esta persona pues considera de que le están reduciendo el valor de lo que le vendieron o ha visto que le han emitido una factura alterada o una circunstancia de esta índole que sí es más palpable para el ciudadano común, podríamos indicar. Esto pues puede denunciarlo porque todas estas alteraciones o que no cumple con ciertos requisitos el documento que le están emitiendo nos da la pauta y la alerta de que algo no está bien y que no se está tributando adecuadamente. Entonces, al ponerlo conocimiento de nosotros seguimos la línea que corresponde y verificamos si efectivamente se da lo que la persona nos quiere indicar y hacemos la investigación más en concreto, buscando una persecución penal estratégica y verificar si efectivamente tenemos conocimiento de una denuncia anterior que se vincule a este tipo de anomalías, podríamos decir, dentro del documento, o bien si es algún mecanismo o ardid que se ha utilizado de forma recurrente por persona individual o jurídica, y tendríamos que generalizar para poder verificar cuál es la línea de investigación oportuna a seguir. Vuelvo a repetir, es importante que como guatemaltecos nos involucremos en el tema y si existe alguna acción de persona individual o jurídica que nos haga suponer que está evadiendo el pago de impuesto, muy generalmente se da el tema, como indiqué, de la no emisión de factura, que en los parqueos pues dan un ticket. Eso nos hace ver de que no está cumpliendo con su impuesto como tal, o si vamos a un restaurante y demás y no nos emiten la factura, pues nuevamente todo este tipo de acciones o situaciones a las cuales nos enfrentamos día a día nos hacen suponer de que algo pues, no está adecuadamente realizado por parte de esta empresa, entidad, persona, individual, jurídica o como se dé el caso en particular, haciéndolo poner a disposición del conocimiento de las autoridades. La no emisión de factura es una infracción tributaria. Existe ya un número directamente superintendencia, que ellos aborden directamente el tema y en su momento al verificar que efectivamente no se está emitiendo la factura como tal, pues procedería, si así lo considera oportuno superintendencia, por requerir el cierre ante el juez competente. Más sin embargo, pues sí nos sirve a nosotros de insumos para ver si existe una acción recurrente que de algún caso que nosotros estemos investigando, o bien pues nos dé la apertura de una nueva línea de investigación. En cuanto a las penas de prisión que pueden o que están tipificadas dependiendo del tipo de delito económico que cometa, ¿de cuántos años estamos hablando, licenciada? En relación a los delitos vinculados a la economía nacional y en específico al tema de la defraudación tributaria, casos especiales de defraudación e inclusive el tema de resistencia, pues el tipo refleja en este caso la imposición de una pena de prisión, la cual va dentro del margen de 1 a 6 años, y la pena lleva consigo el tema de la multa, que va a ser calculada conforme al impuesto que se ha evadido más los intereses que se lleguen a calcular al sumar el monto que se denuncia como monto defraudado más la multa, que es el 100% de ese monto, más el interés que genera en su totalidad, que se calcula día a día. Y ese monto que se le impone, además del 1 a 6 años, que es el parámetro que la ley maneja para estos tipos penales. ¿Esta prisión es conmutable o incomutable? En este caso, básicamente en los delitos de índole tributario, lo que regularmente aplican los jueces es la suspensión de la pena, si está dentro del margen de los 2 años. Mas, sin embargo, como estamos ante un delito económico, y aunque fuera conmutable y así lo dejara establecer algún juzgador en su momento, lo más importante ahí es la multa, porque lo que busca estos tipos penales es recaudar el monto que el Estado dejó de percibir a raíz de esta acción delictiva. Es decir, que muchas veces, aunque el juez ordene que se conmute por el tiempo que somete la situación a la cual impone la pena, eso no deja, por un lado, que la multa, que muchas veces son multas millonarias, se conviertan en algún momento, en su momento de la ejecución, en tiempo de prisión, ¿verdad? Aunque la ley señale solo hasta 6 años, muchas veces la multa pues excede mucho más allá del tiempo que la ley regula, que se vuelven en condenas de muchísimo tiempo, hablamos de 175 años, más del rango que la ley establece los 50 años. Gracias, licenciada, por esa amplia explicación. Y también ahora podemos hablar un poco acerca del trabajo realizado durante el año 2019 para que nuestros radioescuchas pues tengan conocimiento acerca de todas las acciones que realizan ustedes como Fiscalía de Delitos Económicos. Claro que sí. Como parte del trabajo que se ha estado proyectando a raíz de que está pues a cargo de la Fiscalía el licenciado Edgar Rolando Rodenas, se ha proyectado a través del seguimiento también a la política de la doctora Porras Argueta, de dar seguimiento al análisis de las denuncias como parte de la política de persecución penal estratégica, con el objeto de ir conociendo cómo han actuado estas empresas o personas individuales o jurídicas para determinar si existe alguna estructura dentro del funcionamiento del fenómeno criminal. De esa cuenta se han abordado de esa manera en los casos que son conocimiento de la Fiscalía y no en forma separada, puesto que esto viene a reducir la actividad fiscal y se enfoca de mejor manera para detectar cuál es el fin de la existencia de estas estructuras. Por lo que en el año 2019, como parte de la implementación y seguimiento a las políticas directamente del despacho de la doctora, y así como lineamientos que se han implementado en la Fiscalía, conociendo, incorporando a la investigación los temas financieros, se ha podido trabajar alrededor de 8 casos y conozcamos, o nosotros los hemos referido de impacto. ¿Y de impacto por qué? Por los montos que en su momento se consideran importantes, que fueron defraudados al Estado y que han perjudicado las arcas del Estado. De esa cuenta hemos sacado alrededor de 8 casos importantes, de los cuales, pues, por protección, el tema de resguardo de la información, de las personas vinculadas a los mismos. Sé decir que en estos 8 casos han estado vinculadas alrededor de entre 20 y 25 personas que figuraban como representantes legales de algunas empresas o bien personas particulares, en donde pudimos establecer que los montos en su conjunto, los 8 casos, hacen alrededor de 225 millones de quetzales. Estas empresas pues están encargadas de una serie de actividades comerciales en el país, y por lo tanto pues de las auditorías que en su momento Superintendencia realizó, se determinó un monto pendiente o un monto defraudado, refiere la denuncia como tal, de la cual suma alrededor de 225 millones de quetzales. Aunado a ello, pues también como parte del trabajo realizado en la Fiscalía, nuevamente resalto el tema de que para poder verificar la especialización de la Fiscalía, se solicitó y se trabajó junto con Política Criminal, con la anuencia de la doctora Claudia, con la de la doctora Porras Argueta, el requerir a las fiscalías de municipales y departamentales las denuncias que eran de conocimiento de cada uno de estos lugares o regiones, para que todo se canalizara en la Fiscalía de Delitos Económicos y de esa manera abordar conforme la especialidad concretamente el tema del delito económico como tal y la defraudación tributaria, que es parte de nuestra acción fiscal específicamente a cargo de la Fiscalía. Incluyendo ya estas denuncias que hayan remitido las otras fiscalías, como usted nos lo indica, ¿cuántas denuncias conoció durante el 2019 la Fiscalía de Delitos Económicos? Gracias. La Fiscalía de Delitos Económicos, como tal, dentro del tema específico de defraudación, caso especial y resistencia, ingresaron alrededor de 493,500 denuncias durante el año 2019. Y en este caso, pues esas fueron las denuncias que se conocieron de Superintendencia o de nuevo ingreso a la Fiscalía, más sin embargo, a raíz de la instrucción a la cual hago mención, fueron alrededor de 800 casos los que se trasladaron a la Fiscalía de Delitos Económicos provenientes de las diferentes regiones del país, con distintos modos, fenómenos que hemos detectado entre la Comisión de estos ilícitos penales. Y en cuanto a allanamientos, ¿cuántos concretaron durante el año que pasó? En relación al tema de allanamientos, quiero indicar, al inicio del año 2019, formando la Fiscalía de Delitos Económicos, tanto en el área de contrabando como en el área tributaria, fueron realizados 147 allanamientos, de los cuales pues se buscó tanto a las personas quienes se les giró orden de aprehensión por el tema de defraudación tributaria, casos especiales de defraudación, asimismo pues con el tema de contrabando, porque es importante pues resaltar que en esas dos líneas pues que se requirieron estos 147 allanamientos, de los cuales alrededor de un 50-60% corresponden a la Fiscalía de Delitos Económicos, en donde se buscó pues no solo la ubicación de las personas como tal, sino también pues la obtención de documentación. Recordemos que el delito económico pende de una auditoría fiscal. Es importante hacer ver que la documentación contable de las empresas o de la persona en particular como tal, para nosotros es una fuente de información valiosa, la cual coadyuva las investigaciones a cargo de la Fiscalía. Estos allanamientos también conllevaron algunas aprehensiones. ¿Tienen ustedes el dato de cuántas aprehensiones y cuántas citaciones también? Y también si tuviera usted el dato de cuántas personas han enfrentado juicio durante este año. Claro que sí, directamente como parte del trabajo fiscal fueron requeridas durante el año 2019 alrededor de 48 aprehensiones. Estas aprehensiones, pues al inicio, como hago mención, fueron en la Fiscalía como tal, en su total, más sin embargo un 50-60% de las mismas pues corresponden únicamente al delito de defraudación y casos especiales de defraudación tributaria. ¿Cuántas personas en concreto pues han sido citadas a primera declaración? Tenemos un registro de alrededor de 206 personas que han sido pues ligadas a proceso, vinculadas a la Comisión de Distintos Tipos Penales. dentro de ellos la resistencia a la acción fiscalizadora, que es uno de los delitos que recurrentemente es del conocimiento de la Fiscalía, que como en su momento indiqué es la no presentación o la negativa a la no presentación de la documentación. Y otro porcentaje pues corresponde al tema de defraudación tributaria o el caso especial de defraudación tributaria. Aunado a ello, también es importante resaltar que la Fiscalía de Delitos Económicos, siendo una parte fundamental para conocer estos tipos penales que afectan la economía del Estado, mucho del mecanismo utilizado para abordar estos tipos penales busca pues también la recaudación a favor del Estado. Nosotros dentro del marco constitucional que corresponde al ejercicio de la persecución penal, estos tipos penales, aunado a ello de la pena que conlleva el delito, pues también busca que exista un resarcimiento para el Estado. De esa cuenta, al momento de que se cumple con el impuesto que la empresa, persona jurídica individual, no cumplió en pagar, más sin embargo paga en su totalidad conforme la superintendencia le es requerido, la ley nos permite a nosotros como Fiscalía pues la aplicación de la suspensión, porque busca pues de alguna manera proceder al recaudo del monto defraudado o el monto requerido por superintendencia. De esa cuenta, durante el año 2019 fueron aplicadas 193 suspensiones, fueron presentadas 94 acusaciones. Aunado a ello, de que como monto recuperado, logro por parte de los procesos penales que se instauraron en su momento, el año pasado, en el 2019, se recuperó como parte de las acciones de Fiscalía alrededor de 20 millones de quetzales. Esto separando los 228 millones a los cuales hice referencia, que vincula únicamente 8 casos que fueron operativizados por parte de la Fiscalía y que corresponden a casos de impacto a raíz de los millones que en su momento la denuncia contenía, millones que claramente pues afectan el desarrollo del país como tal y de nuestro bienestar como ciudadanos guatemaltecos. Licenciada, ¿y tendrá usted el dato de cuántas personas se encuentran enfrentando juicio o un proceso penal por delitos relacionados a lo económico? Como claramente indiqué, pues el año pasado fueron alrededor de 206 personas citadas a primera declaración, de las cuales pues se presentaron 94 acusaciones, es decir, que claramente estaríamos hablando de un promedio de alrededor de 150 personas que están afrontando ya directamente el tema de un proceso penal, y de 94 que está formalizada la acusación por parte de Fiscalía, la cual en su momento, pues a consideración del juez contralor, se emitirá el auto de apertura para un posterior debate, tal como corresponde a nuestra normativa procesal. ¿Y sentencias condenatorias, licenciada? Y efectivamente, dentro de las sentencias condenatorias que maneja la Fiscalía, le puedo indicar y quiero resaltar de que lo que busca la Fiscalía, además de ejercer la persecución penal, pues claramente es poder establecer la recuperación del monto que Superintendencia señala como monto defraudado. De esa cuenta, nuestro objetivo es, una vez se paga el monto defraudado y se cumple con los presupuestos del artículo 27, en su mayoría se resuelven a través de una suspensión condicional a la persecución penal. Son pocos aquellos casos que llegan a la fase final. En este orden de ideas, las personas que fueron condenadas en el año 2019 fueron alrededor de 40 personas, 35-40 personas, a las cuales se le emitió una sentencia de carácter condenatorio, y como claramente indiqué, no es tanto el impacto de la imposición de la pena de 1 a 6 años, sino que el impacto que conlleva con ello, además, la multa, el monto y los intereses, que muchas veces son montos millonarios, los cuales de no pagarse en su momento, pues claramente los mismos se configuran en una prisión, ante lo cual estaríamos a los 6 años y dependiendo del monto, si hablamos de 3 millones, uno se convertiría en 6 millones, ¿cuánto generaría esto en intereses día a día desde que se presenta o desde que se establece la inconsistencia? Hablamos de unos 10 millones, 15 millones, que sería lo que generaría un monto de 3 millones y que se convertiría a 100 quetzales por día, esos 3, 6, 10 millones, lo cual se refleja en una imposición de una pena de 50 años, 75 años, 100 años. Claramente, pues, esa es la pena mucho más grande de los casos que llegan a esta fase final, en donde no se logra obtener el pago del impuesto tal como superintendencia lo requiere. Caso contrario, si el monto fuera muy grande, pero aún así la empresa, la persona individual o jurídica considera oportuno el pago, la ley nos permite a nosotros, por aplicación de las medidas desjudicializadoras y en aplicación de ese principio de objetividad, nosotros aplicamos la suspensión. De esa cuenta es que alrededor de 193 a 200 personas gozaron de la aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal, ya que habían cancelado el monto en su momento requerido por superintendencia. Bueno, muchas gracias, licenciada, por toda esta explicación que nos ha dado de los delitos económicos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a mantenerse informados de las actividades que realiza el Ministerio Público a través de nuestras redes sociales, en las que encontrará nuestro noticiero MP al Instante con las noticias más destacadas del día. Además, les recordamos que puede realizar sus denuncias electrónicas por robo o hurto de documentos, celulares y objetos, o generar constancias de extravío. Asimismo, denuncias por extorsión o realizar quejas y reportes sobre la actuación del personal del Ministerio Público. Esto a través de la página web www.mp.gob.gt o por medio de la aplicación Reportes MP, que se puede descargar al teléfono móvil, en la que adicional a esas opciones cuenta con acceso a realizar reportes de violencia contra la mujer y de alerta Isabel Claudina. Hasta el próximo jueves en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. Les deseamos feliz noche.